31 no tanto, ¿no? Bueno, volvemos a las calles. Volvemos a las calles porque ya lo tenemos nuevamente a Nico Piña del otro lado. Nico, ¿cómo estás, compañero? Nico, los saludo nuevamente. Seguimos, bueno, en las calles de Barrio Español. En este momento, hace un ratito estábamos en Industrial, ahí en lo que es la frontera. Para abordar uno de los temas que tocábamos ayer, que hablábamos con justamente con Lucía, una vecina que justamente la problemática que pasa al frente de la casa, es el tema cloacas, ¿no? El tema de esta sangría que se había desbordado, esta cámara, y bueno, y esto de que se inundaba parte de lo que es el barrio y que venía ya hace un tiempito. Bueno, ahora vimos que se acercó en parte de la municipalidad y bueno, para hablar un poquito mejor y que nos pueda aclarar un poco mejor el tema, lo tenemos a Mauricio Romero, que él es de Obras Públicas del municipio. Así que bueno, antes que nada te saludo, Mauricio, buen martes. Bueno, un tema complicado para lo que es el barrio. Ayer nos decía Lucía que bueno, hace un tiempito que vienen con el tema este de bueno, de derrames cloacales. Bueno, ahora se está viendo, bueno, por lo menos un poco de actividad para solucionar el tema. Buenos días a todos. Bueno, sí, la realidad es que es una problemática de la zona que puntualmente en este caso concreto tiene que ver con unas cantidades de viviendas que tienen un tiempo ya materializadas, digamos, ya tienen 20 años en esa zona, que el tipo de suelo hace que con el tiempo se les ha vuelto difícil resolver el tema del desagüe cloacal. Y puntualmente en este caso tiene que ver con, bueno, con soluciones que se han estado dando en otros momentos, unas sangrías colectivas, para llamarlo de alguna manera, y que vuelvo a insistir con el tipo de suelo de la zona, que es poco absorbente, un suelo arcilloso, no han tenido una vida útil muy larga. Entonces, en esta instancia lo que estamos haciendo tiene que ver con buscar la posibilidad de resolverlos. No es la solución lo que estamos realizando ahora, sino estamos tratando de paliar de alguna manera para que no tener el inconveniente de que el vecino tenga que transitar con el agua servida en los pies. Desde el sábado estamos realizando tareas que se llegó personal para hacer el destape de la cámara, en donde es un receptáculo y él a partir de ahí es el derivador hacia cámara. En ese lugar es donde se produce el vuelco, y bueno, el sábado se dio urgente a hacer el destape. A posterior llegó camino atmosférico que hizo la tarea de desagotar, pero bueno, como te explicaba principalmente, el principio tiene que ver con que hay poca capacidad de absorción del suelo, y bueno, ya hoy empezó a brotar de nuevo. Ahora en este preciso instante, cuando llegaron ustedes, se estaba haciendo la tarea de sustrucción de cañería con un camión especial para eso, que viene con mangueras con mucha presión para romper cualquier obstrucción de la cañería. Y bueno, y en esta instancia ahora estamos esperando camión atmosférico para que realice nuevamente la tarea de desagote. Y bueno, y a posterior de esos trabajos, hacer la limpieza de colón cuneta y desinfectar un poco lo que ha sido el escurrimiento de agua servida. Te vuelvo a lo que fue el sábado, porque parte de lo que nos decían también es que bueno, habían visto a dos jóvenes bueno, con un balde de 20 litros que lo tenemos ahí, juntando, digamos, sin ningún tipo de protección ni de guantes, estos líquidos y vertiendo y tirándolos, por decirlo, en el baldío, esto que va a ser, bueno, iba a ser lo que es la plaza de Barrio Español. Bueno, ante esto también fue como un tema de decir, che, bueno, hay dos pibes que mandaron en teoría de la municipalidad sin ningún cuidado a juntar justamente estos líquidos tóxicos. Bueno, sí, por ahí, así dicho de esa forma, suena como muy muy descuidado todo. La realidad es que sí, se le ha pedido a un personal que no es municipal, es externo, que nos mandaran personas para que hiciera el destape para que el camión atmosférico pudiera hacer la limpieza de lo que era la cámara y resolver el tema del volcado de aguas arriba. Por ahí sí, los chicos no han tenido los cuidados de guantes y demás tareas. a ver, sacaron agua, pero para poder laburar despejando el lugar de absorción, no es que iban a vaciar todas las cámaras con el tacho. Por ahí sí, a primera imagen quedó como muy desprolijo, pero la realidad es que a posterior se iba a realizar la tarea que correspondía, que era el desagote y la limpieza de las cámaras. Ahorita recién decía que, bueno, esto justamente no es la solución. ¿Se prevé alguna obra, digamos, para que esto, porque, bueno, esto ahora se vacía, viene el camión, y después esto se vuelve a drenar? Y más con lo que decías vos, esto es el tema de que hay poca absorción. ¿Se prevé alguna obra, digamos, para que esto no vuelva a suceder? Mira, en lo inmediato estamos ahora planificando la posibilidad de ampliar una cámara que nos permita juntar el agua y de manera diaria o lo más seguido posible hacer el desagote. La Secretaría de Obras Públicas está realizando proyectos que tienen que ver con obra pública de cloaca. Como sabrán, bueno, y es de público conocimiento, hay obras que se están realizando en el centro mismo de la ciudad. Ya está en proyecto y en presentaciones para financiación de la ampliación de esa obra misma en el centro y los sectores colindantes como Barrio Español, que también puedan ser incluidos para posterior también conectarse, como también sabrán, está la obra de Cloaca Máxima, que es una obra provincial, que es donde va a ser la colectora de todos los residuos cloacales. La idea es que, digamos, las obras complementarias que domiciliarias puedan ir conectando a esa red. Aquí estamos próxima, entonces eso sería como una solución, digamos, a mediano plazo. Ahora, a corto plazo, este problema, bueno, sí, estamos trabajando para, de alguna manera, materializar un espacio donde, puntualmente, una cámara con un buen volumen, y de esa manera ir conteniendo el agua que no se va a escurrir, y obviamente tenemos que mandar el camión de desagote cada vez que lo requiere el acumulado de agua. Varias cosas, esto de soluciones a corto plazo, por lo menos hay, por lo menos están tomando estas cartas en el asunto. Y ya que hablamos de obras, que hay muchas obras, y te aprovecho, y no quiero abusar mucho, pero aprovecho otro de las quejas que se hablaba, es el tema del cordón cuneta. Una que era porque cuando se hizo se habían tapado algunas bocas de desagüe, justamente, que eso era problemático por el tema de cloaca, por el tema de la inundación. Otro era la desnivelación de algunos de algunas de las obras, de algunas de las calles. Y otro era que hay todavía calles que no tienen la obra del cordón cuneta hecho, a pesar de que, bueno, los vecinos y las vecinas dicen que ya pagamos nosotros y todavía no arrancaron a hacer la obra del cordón cuneta. Bueno, ante eso, ¿qué respuesta hay del municipio? Bueno, con lo que tiene que ver con la obra faltante, está en proyecto ejecutivo para presupuestar y licitar toda la obra que falta. Por ahí la condicionante que tenemos hoy en día, y bueno, ya de público conocimiento también, es la modificación del precio constante de los valores de obra, de materiales, de todo lo que implica la ejecución de obra. Entonces, por ahí determinar y cerrar un número es muy complicado, incluso hasta para las mismas empresas, por ahí decir que van a agarrar una obra por un determinado monto, cuando saben que es muy dinámico esto y por ahí siempre se van a quedar cortos. Y entonces, ese es por ahí la limitante que es para de manera inmediata seguir ejecutando. La idea es que finales de este mes, principios de agosto, se están retomando lo que es obras acá en Barrio Español, que queda una buena parte todavía para ejecutar, y empezar lo que es cumbres en la zona de Calle Tronador y sus intersecciones, para ir ejecutando ya como obra de cordón cuneta en lo inmediato. O sea que eso este año sí o sí se van a ejecutar. Por ahí, bueno, como te decía, lo económico es un poco lo que hace que no sea tan rápido a la hora de determinar precios y cerrar contratos con la empresa para la ejecución de las tareas. En cuanto a lo que tiene que ver con modificaciones de niveles y de calles, bueno, el trabajo que se ha hecho en las calles para que de alguna manera todas escurran, ninguna tenga un problema de que se desborde o que en alguna instancia complique a los vecinos porque se quedó acumulada el agua. En eso ha sido un trabajo muy serio por parte del ingeniero que estuvo a cargo en su momento. En ese sentido estamos tranquilos, digamos, como funcionaria. Por ahí sí ha ocurrido que en algunos lugares viviendas que han tenido muchos años de construida y hoy cuando venís con los niveles de calle y de niveles de cordón cuneta, por ahí quedan los cordones un poquito más altos que los niveles de casa. Bueno, ahí habría que verlos puntualmente cómo se puede encontrar la solución al vecino para que no se vea perjudicado, pero sí, no son la totalidad y son algunos, digamos, que bueno, no hay ningún problema, se puede entregar a la secretaría y lo analizamos caso por caso y buscamos la posibilidad de resolverlo. Y en cuanto a ahora que esté con algún problema de hundimiento, la realidad es que la hemos transitado y la vemos consolidada en las calles, no se las han zanjeado, más bien bien compacta, transitable. No hemos tenido registro, sí, por ahí sí, algún tramo que hay que corregir de un cordón que se ha roto porque lo han pisado antes de tiempo de su fraguado en tiempo y forma, pero la realidad es que la obra aquí en Español estaba bastante bien. Sí, hay cosas que obviamente hay que corregirlas, arreglarlas, pero no implica que tengas que rehacer obra, digamos, en su totalidad. Pero bueno, la idea es que el vecino que tenga algún inconveniente se puede tener a la secretaría, tomamos nota y nos acercamos y siempre tratando de solucionarle todo inconveniente que pueden llegar a tener. Nos agradecemos muchísimo este ratito con Radio Nexo y bueno, vamos a seguir de cerca el tema. Por favor, muchas gracias. Chicos, bueno, ahí la palabra de Mauricio Romero de Obras Públicas. Bueno, de verdad, muchos temas, digamos, para tocar. El otro tema que se podría haber tocado, me parece que va más por el tema del ambiente. Uh-huh. Así que, bueno, estaría bueno poder después hablar con ellos para sacarnos esta duda y poder llevar justamente tranquilidad a los vecinos y las vecinas de que estos problemáticos se van a ir solucionando. Uh-huh. Bueno, excelente el móvil que recién hiciste con el... Bueno, supongo que es director de Obras Públicas, ¿no? Sí, no tenemos información, es de Obras Públicas. Bien, perfecto. Bueno, información valiosísima de todos modos porque estaba hablando de, bueno, posibles soluciones, ¿no? A los diversos temas que están ocurriendo en Barrio Español. Y dar respuesta, sí, ¿no? Son muchas. Es eso lo que dice el Tuco, es dar justamente respuesta. Ante las problemáticas, los estados tienen que estar para dar respuesta y dar soluciones, ¿no? Bueno, y eso es lo que se busca y lo que vamos a tratar de encontrar nosotros también como medio y darle tranquilidad a la gente de que estas problemáticas van a tener una respuesta y que van a tener una solución. Uh-huh. Bueno, y esperemos que de todos modos estas soluciones que hoy son a priori como un manotazo de ahogado para contener una situación, uh-huh, después finalmente sean obras reales, ¿no? Que permitan darle una solución definitiva a los vecinos y vecinas. Bueno, compañero, nos encontramos acá en el estudio entonces. Nos encontramos en el estudio, chicos. Abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Bueno, está ahí Nico Piña desde las calles de Barrio Español, Barrio Industrial, nuevamente, bueno, contando nuevas problemáticas, ¿no?, que hay y que hoy más que todo tienen que ver con medio ambiente. Sí, las que están postergadas, las que veníamos transitando desde ayer, vienen teniendo una solución. Una solución que en realidad viene demorada de muchos años, no solamente esta gestión. Estas son gestiones anteriores también. Ya está la cloaca en todas Sierras Chicas, pero la urgencia va apurando, ¿no? Y empiezan a saltar esta... Y yo creo que estas bombas van a empezar a saltar por diferentes barrios. O sea, Obras Públicas va a tener que estar atento hasta que pueda llegarse la solución definitiva, que es conectarse a la línea, al circuito de la red cloacal provincial, ¿no?, que se está realizando ahora y que empiece a funcionar. Creo que ese es el objetivo, porque no solamente pasa en este barrio, sino van a pasar en otros lados. Bueno, dar respuesta es lo que esperaban los vecinos ahí, y ojalá puedan solucionar este tema hasta que sean definitivamente conectados a la red de cloaca que se está realizando troncal. 11 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. que sí, dime que no, no me de... ¿Qué dije yo? ¿12 de las 10 de la mañana? Creo que sí. ¿O dije 11? Por ahí me no río. Sé, ¿qué dijiste? El caloventor me está afectando, amiga. Ahí te lo saco. Me está ventando. Sáquemelo, córremelo por allá, por favor, caloventor. Me está sacudiendo algo que no. Me va descongelando las neuronas una por una. Es como que se empujan así, ploc, ploc. Bueno, nosotros acá estamos en la radio acompañándote, contándote lo que sucede en nuestra ciudad, en las Sierras Chicas. Desde acá te vamos a acompañar durante un par de horitas más, hasta las 13 horas. Nos metemos en canciones. Nos quedamos hasta las 13, dale.